y animando a la tropa por esos cerros del arriero va, del arriero va. El arriero va, pero el que vino acá es Fernando Vázquez. El gran gusto de recibir a Fernando Vázquez, militante de hace muchos años, justo en el año del 50 aniversario del 26 de marzo. Muchas gracias. Y lo invitamos, dirigente del 26 de marzo, de la Unidad Popular, lo invitamos para profundizar en algunos de los temas que andan, yo digo, flotando en el escenario político, ¿no? Y en la opinión pública también. Buen día y bienvenido, Fernando. Buenos días, Ángeles, y compañeros en los controles también. Saludo a toda la audiencia. Y a los compañeros del 26, porque estamos en el 50 aniversario. Y bueno, va a haber una cantidad de cuestiones de lanzamiento este mes que vamos a ir conversando. Capaz que hoy no vamos a hablar mucho hoy no, de eso, pero vamos a estar hablando de eso. Pero sí, es un año muy especial. Saludo a todos los compañeros. Quédense con el título. De la Unidad Popular también. Lanzamiento del año de celebración del 50 aniversario. Después les diremos más. Pero la invitación hoy es para hablar de lo que está sucediendo en el terreno de las ideas, que se transmite después a los planteamientos políticos, lo que uno escucha, los titulares de los diarios. Y aparece a cada rato la referencia a planteos que hace, a veces se dice Cabildo Abierto, a veces se dice Manini Ríos, ¿no? Con el tema de la forestación. Mirá vos cómo les paró el carro Manini Ríos en un tema como este. Después que se enojó con Bill Gates, se le puso de punta a Bill Gates por el tema de la carne sintética, como defendiendo las cuestiones, los intereses nacionales. Después tuvo un capítulo de acercamiento entre Yamandú Orsi y Manini Ríos, que hay coincidencias en su pensamiento, según han dicho, de los dos lados, que se respetan. Entonces, ver un poco ante qué estamos, ¿no? Que está por un lado el Manini de Se acabó el recreo, y por el otro lado, el Manini nacionalista, vamos a decir así, que defiende los intereses nacionales. ¿Cómo entrar a profundizar sobre el tema? Bueno, es un tema muy, muy vasto, pero como todos los temas, por algún lado hay que agarrarlo, ¿no? Hay que empezar. Hay que empezar. Se puede hacer un breve abordaje histórico sobre estos temas. Y también presente, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es nuestro país, ¿no? ¿Qué es el Uruguay? El Estado uruguayo. ¿Y qué es lo nacional? ¿Verdad? ¿Qué es? Sí. O el nacionalismo, como se dice, ¿no? Hay un partido hoy que está en el gobierno, el nacionalismo, el Partido Nacional. Hay fuerzas de izquierda que han levantado las luchas nacionales también. Entonces, creo que este ha sido un tema de constante, yo diría que reestructuración política, ¿no? Y que se expresa, por supuesto, en cómo se hacen los planteos o qué clases están detrás de cada cuestión de este tipo, ¿no? En este tema yo creo que, para no irnos muy lejos, pero sí, algunos titulares, ¿no? Sí. En Uruguay, cuando la crisis del 29, que ya estamos un siglo prácticamente, uh-huh, posteriormente la crisis capitalista, ¿no? Que es medio sí, como lo que vivimos hoy, o capaz que la de hoy es más profundizada, mucho más concentradora así de capital, pero fue una crisis que conmovió al mundo, ¿no? Se venía una guerra, la revolución rusa, yo qué sé, una cantidad de factores. Pero hubo una respuesta de las clases dominantes, ¿no? Yo no sé si tú te acordás, pero en esa época, de los 30 en adelante, hubo golpes por todos lados. ¿Un golpe de Terras ahí? Y el golpe de Terras fue en Uruguay, Gabriel Terra, que venía sectores nacionales, digamos, ¿no? Digamos, en la antinomia con el vallismo, toda esa historia. Pero un golpe que golpeó duro a los estudiantes, hubo represión contra los partidos políticos. Fue protagonizado acá, ¿no? El cuartel general de los bomberos, como se decía antiguamente, ¿no? Acá cerquita, seguro. Pero digo, tomo ese ejemplo, ese hecho, porque eso influyó dentro de los partidos también, ¿verdad? Un uruguayo vallista, que no, donde se había construido todo, pero donde las clases dominantes tenían sus internas también, ¿verdad? Y eso, cuando decimos clase dominante, decimos los sectores agropecuarios, del campo más pudiente, ¿no? Los sectores industriales vinculados al Estado, al comercio exterior, a la industria. Y había una confrontación entre lo que era un vallismo más estatista, más industrial, y estos sectores, en forma permanente. Eso se expresó en toda la vida nacional. Y también arriba, ¿verdad? O en lo superior, digamos, ¿no? De esa clase, ¿verdad? Había sectores más de ultraderecha, por decirlo, más de centro, y otro más vinculado a los trabajos. Te pongo el ejemplo, el caso de Grauer, el caso de algunos levantamientos que hubieron por el 40 allá de los blancos también, que después van a dar los blancos independientes, una cantidad de factores. Hubo movimientos, ¿verdad? Estaba el tema de la mujer, que hoy se habla tanto también, la primera vez que se votó, me voy un poquito, pero sí. Hubo un plebiscito por allá por 33, Cerro Chato, por esa zona, sí. Que fue todo un acontecimiento, que algún día, yo creo que acá lo han tratado ya. Sí, pero está bueno, pero, a digo, la luz de la actualidad. Una cantidad de hechos, y después, bueno, el pasaje de la guerra, que creó otro elemento, ¿no? Porque ahí, si ustedes miran la ascensión en Alemania hitleriana y Mussolini, va a ponerlo, que son los que más nos llegaron a nosotros, ¿verdad? Pero que son sectores de un fuerte nacionalismo, que iban por un nuevo reparto, claro. Habían llegado tarde, pero con una fuerte impronta anticomunista, ¿verdad? En ese momento, antiobrera en general, ¿no? Y que usaron el terror del Estado. Entonces, ¿eso cómo influyó en Uruguay? Ah, yo creo que influyó mucho, ¿verdad? Digo, acá, en el 40, ¿verdad? Cuando se rompe la guerra, se termina la guerra mundial, hay una fuerte desarrollo de las fuerzas nacionales industrializadoras, que algunas entraron en contradicción con los Estados Unidos y otras no. Para ponerlo rápido, ¿no? Claro. El caso Perón en Argentina, Getulio a otro nivel en Brasil, pero que fueron fuerzas, y se puede poner más ejemplos inclusive, ¿no? El caso a otro nivel de Gaitán después en Colombia, hasta de Arbenz en Guatemala. O sea, eran fuerzas nacionales de distinta procedencia, pero que entraban en contra de ellos, con un componente ideológico muy amplio, ¿verdad? Muy amplio, porque iba en esas fuerzas nacionales, iba desde la ultraderecha hasta los sectores populares, que iban con todo atrás de eso, porque bueno, los trabajadores, las fuerzas de la izquierda todavía no tenían la fuerza suficiente. ¿Eso en nuestro país cómo se expresa? Yo creo que se expresa... yo voy a tomar un hecho. En el 59 gana el Partido Nacional, ¿no? Después de, no sé, 60 años de claro. Partido Colorado, empieza el declive del Partido Colorado ahí. Ya elemento de crisis, la firma con el FMI se da ahí, la primera carta de intención. Pero además, aparece un hecho, ¿verdad? En forma casi inmediata, que ya se venía gestando, ¿verdad? Que era el tema de lo que se llamó después ruralismo, ¿no? Un dirigente originariamente blanco, medio independiente, proveniente de sectores muy conservadores, ¿no? de derecha, podríamos decir, sin temor a equivocarnos en nada. No te equivoques en nada. Yo diría que con elementos de fascismo muy acentuados. Lo que se era Nardone, ¿verdad? Chicotazo. Pero guarda, porque digo esto, porque en este país, en la ciudad y en el campo, nosotros, éramos niños en esa época, y tendríamos 8 o 10 años, y en todas las casas se escuchaba Nardone. Sí. ¿Verdad? Pericón, no sé qué, esto, y dale palo a todo el mundo. Los comunistas, chapa 15, así hablaba. Entonces, en medio ¿A qué se refería? Digo, porque muchos de hoy no saben. Y era la... El quincismo era el vallismo de la época. Ahí está. Por decirlo rápido. Él le decía, ¿no?, comunistas. Bueno, pero ahí hubo todo un desarrollo, ¿verdad? Pero guarda, también hubo interna en el Partido Colorado, interna nacionalista. O sea, se estaban gestando nuevas condiciones en el país. Pero la derecha también. O sea, a tal punto que esa derecha, que se profundizó en los años siguientes, iba a fusionarse, o nacía fusionada, ¿verdad? Porque no hay que olvidarse también el fenómeno del pachequismo, después de Bordaberry, ¿verdad? Y cómo eso se fue dando dentro del Partido Colorado, ya estoy hablando de la época de los 60, fin. Pero, ¿verdad? Digo, en lo popular se les decía los rabanitos, ¿te acordás de sí, eso? Sí, claro. Bueno, blanco y colorado. Pero digo, era un fenómeno nacional de la derecha. Con un ingrediente donde los intereses económicos no conocen partido. ¿Verdad? No conocen partido en el sentido estricto, ¿verdad? Se fusionan atrás, en la década del 60, atrás del capital financiero. Sí. Y ahí es que aparece la oligarquía en este país con fuerza política y con fuerza también internacional, ¿verdad? Porque en un nuevo reposicionamiento posguerra. Pero digo estas cosas porque estas cosas siguen estando arriba de la mesa. Exacto. Dejanos hacer la pausa y venimos, tomamos a partir de ahí. Seguimos conversando acá, por supuesto que los oyentes pueden opinar, pueden preguntar sobre esta temática que está acá recién abriéndose, sabiendo todos que es un tema muy grande, ¿no? Un tema que tiene, como decía Fernando, muchas puntas, pero hay que abordarlo. Si no, te llevan de la nariz los diarios, los analistas de los grandes medios, ¿no?, la televisión, y uno va atrás, comiendo lo que ellos tiran. Pero bueno, seguimos entonces con este análisis que necesariamente pasa por la historia. Sí, yo quiero poner otra cosa arriba de la mesa también, que creo que dentro de este desarrollo de qué es lo que está pasando hoy, porque bueno, hay una especie de practicismo, populismo, hay todo como una mezcolanza política que se plantea en aras de los cambios, ¿no? Sí. Que no es nuevo eso tampoco. Pero sectores, a partir de los 60 hubo un gran empuje del desarrollo de la izquierda, ¿no? No lo vamos a explicar de nuevo. Claro, claro. Pero digo, el surgimiento de organizaciones nuevas, incluidos nosotros, pero digo, del Frente, de organizaciones sindicales, y hubo una respuesta muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un gran camuflaje de ciertos sectores conscientes de la crisis política de la derecha tradicional, que a veces se te disfrazaban de izquierda. Sí. Entonces, y esto no es de, como tú decías, de cabildo abierto, ¿verdad? Yo recuerdo los 4 y 7, por ejemplo. Que era un comunicado del 73, que vaya si tuvieron repercusiones políticas significativas, ¿verdad? Porque en medio de una ofensiva contra la guerrilla, sobre todo, y contra el movimiento popular, que ya se venía, aunque algunos decían que no, pero bueno, pero que se venía, terminaron golpeando a la clase obrera y terminaron golpeando hasta sectores de los partidos tradicionales. Entonces, ¿pero en aras de qué? de un gran camuflaje, porque ¿qué es lo que decían los 4 y 7? Y bueno, que por un lado le iban a pegar al marxismo-leninismo, pero por otro lado iban a hacer algunos cambios, iba a haber desarrollo de las industrias, yo qué sé, iban a cambiar. Se parece al planteo de ahora. Entonces, yo le llamo a eso camuflaje ideológico, porque vos no sabés con quién estás hablando, pero estás hablando con alguien. Sí. ¿Verdad? ¿Pero por qué hay un camuflaje? Porque las masas precisan otra cosa. O sea, los sectores que están más atrasados en la lucha política necesitan que vos les digas, vas a tener vivienda, te vamos a arreglar las medianas industrias, me acuerdo que en aquella época estaba la boya también, bueno, ya que se había... La boya petrolera, sí. Entonces, sí. Que fue un desastre, pero bueno, sí. Pero... vamos a defender ANCAP, decían, por ejemplo, ¿viste? Y se hicieron fuerza. Y después entregaron todo en el Nirvana, ¿viste? Porque el primer... En el Nirvana, que fue donde hicieron el acuerdo, el primer, digamos, cónclave, ¿verdad?, del Hotel Nirvana fue, yo qué sé, más neoliberal que eso, no sé. Fue el primer cónclave en dictadura. Que sí. Ya estaba Bordaberry, que ya estaba... ¿cómo es? Los militares, ¿verdad? Y que los cuarteles, ya estaba todo el mundo ilegalizado y golpeado. Y siguió después, ¿no? Pero digo, se va tejiendo, ¿verdad?, una nueva mentalidad. Y bueno, por supuesto, los militares somos los que ponemos orden para todo lo que fue la dictadura, ¿no? Sí. Pero que fue un instrumento, ¿no? El instrumento de una clase. Esto es lo que no quiere reconocer nadie, ¿verdad? Acá se sirvió el capital financiero. ¿Quién estaba atrás de ello? Y bueno, eran los que venían dentro del Partido Colorado, algunas volteretas más dentro de los blancos, pero también, ¿verdad? Sí. O sea, el gran capital vinculado a lo que era La Mañana en el diario en ese momento, hay que decirlo, al país. ¿Verdad? Sí, claro, claro. Y bueno, y los medios de comunicación. Y después, sectores que fueron muy duros con el movimiento obrero, con el movimiento de la represión, ¿verdad? Sí. De todo el aparato del Estado. Entonces, ahí es donde se tejen, ¿verdad?, las cuestiones ideológicas y las cuestiones políticas y las conversaciones. Y a eso si le agregás, ¿verdad?, todo lo que pasó, yo dije los 4 y 7, porque sí, es un elemento que nadie se acuerda, pero que fue una cuestión determinante. Pero si le agregás lo que iba a pasar años después, y estoy hablando de un gran desarrollo de la lucha, en otras partes y en nuestro país también, pero digo, de lo que pasó con la salida de la dictadura, de vuelta una especie de concertación ahí, que hace posible la salida democrática, pero que las fuerzas, vamos a decir, del orden, fuerzas armadas y sectores financieros del país quedan intactos, claro. No se tocan, ¿verdad? Es más, se continúa con, nosotros tuvimos grandes diferencias, se continúa la política económica con una política económica que fue la anterior, porque nosotros en la dictadura... En el 70 había, no sé, llegaba a 500 millones la deuda y salimos con 5.000 en el 85. Digo, para poner datos sí. Objetivo. Y eso es central. Bueno, y después con lo que pasó con AFE, lo que pasó con todo el Estado, y bueno, todo lo que... Ahora, ha habido una continuidad en estas políticas. ¿Por qué digo esto? Porque hubo sectores que fueron de las Fuerzas Armadas, y que fueron también del MLN, y yo diría que hasta de toda la izquierda, ¿verdad? Porque el MLN fue el que fue al frente con la lucha armada, pero claro, después la concertación los abarcó a todos. Entonces, acá hubo un problema que fue la continuidad de eso. Y a partir de ahí la izquierda empieza a regular. ¿Pero a regular en qué? En las cuestiones ideológicas, Ángeles. Porque si vos mirás, ¿verdad?, y eso se acompaña con lo que pasó también después en el mundo, ¿verdad? Sí. La desaparición del socialismo, etcétera, etcétera, y el auge de los nacionalismos. ¿verdad? Porque si vos reculás y te vas de una cosa, ¿quién entra? ¿Verdad? Y como que... y entran los yuyos. Claro. Si vos no te, ganan el terreno. Si vos tenés una chacra y no tenés edad para plantar y no te da para tener alguna fruta y los algún yuyos. Chancho y alguna cosa más, y que no hay laburo. Entonces, en una sociedad igual. Hoy yo venía por acá y da miedo. Da miedo. Se constata en el interior, en lugares de barrio, en lugares del centro, el nivel de crisis que tenemos. Sí. Pero porque hay la misma continuidad en la política económica, no hay cambio. Sí. Y se profundiza y se profundiza. O sea, y hay reestructuraciones políticas constantes en la ideología y en la política. Claro. Entonces, ese tema, ¿verdad? Cuando aparece esto de Cabildo, no es una casualidad. ¿Verdad? No es una casualidad porque el Partido Colorado está en crisis, porque el Frente también, porque también hay que decirlo, todos estos militares, hubo un gran contubernio ahí con Fernández Huidobro, con todo aquello. Seguro. Entonces, yo creo que aprendieron algunas cosas, ¿verdad? Entonces, el tema del camuflaje, que los militares entienden bastante de esto, sí. Más que nosotros, sí. ¿Verdad? Y en las cuestiones de información, bueno, ha estado al orden del día. Entonces, y el movimiento popular ha quedado solo también en la interpretación de estos problemas. No digo que el 26 tenga la varita mágica, ¿eh? Mm. Tratamos de aproximarnos a dónde están los nudos principales, ¿verdad? Porque acá hay vertientes económicas. Si vos analizás los problemas de la lucha de clases, hay vertientes económicas, vertientes políticas e ideológicas. Y eso no se puede decir, ahora mirá Manini, va a hacer casa, mirá el otro, va a defender, mirá... La forestación. La forestación. Pero ¿qué es lo que están haciendo? No están haciendo nada. Claro. Entonces, y si rascás, ¿verdad? ¿Qué es lo que aparece? Y aparecen, hoy se hablaba, ¿no? Los viejos tenientes de Artigas, los no sé qué, sí. el clericalismo más de derecha, más conservador. Entonces, esos son los temas que están en el centro. Y después, un desarme completo, ¿verdad? Porque si vos te presentan a dirigentes que están coincidiendo en toda la línea, que supuestamente son de izquierda, con estos sectores, como decía un amigo, deberían haber cerrado y vamos hace tiempo para buscar hacer una cosa. Pero bueno, los tiempos no son tan automáticos, ¿no? Claro. El desarrollo de los acontecimientos en la historia y en la lucha son distintos. Depende también de qué es lo que estamos ofreciendo nosotros. Sí. Tenemos que hacer otra pausa. Preguntan a qué te referís, pero contestá después de la pausa. ¿A qué te referís con el auge de los nacionalismos? ¿De qué nacionalismos hablás? Y Raúl dice, ¿por qué razón hay sectores sociales más conscientes que otros? Si se debe a condiciones subjetivas, y manda saludos. Pero hacemos la pausa y después. Bueno, acá mandó un oyente, no sé quién es, mandó un mensaje que dice, un nuevo partido político, el Fabildo. Lo comanda el Banco Mundial, dice este oyente. Davico, del barrio Bellavista, pregunta qué papel jugó Trabal y las circunstancias en que murió. Claro, cada tema daría para programas enteros, pero bueno, vos, no sé, arreglate como puedas con esto. Muchas gracias por las preguntas, pero digo, se ve que están siguiendo todo el tema y están quedando muchas cosas. Lo dijimos al principio, ¿no? Lógico. Sí, el tema Trabal fue un tema de lucha interna dentro del ejército, fue obviamente. Nosotros tuvimos hasta compañeros presos por eso, digo. ¿Cómo, no? Cuando mataron a Trabal, lo llevaron a todos los que estaban en libertad vigilada acá. Uno de ellos fue tu compañero, sí, me acuerdo. Nelson, ¿cómo no? Fue una operación política. Seguro. Con desavenencias viejas, ¿verdad? Que existían dentro del ejército, y era un hombre de los aparatos de inteligencia. Entonces, ahí me parece que en esa época no andaban con chiquitas. Pero eso fue una operación que se la achacaron al MLN al principio. Claro, Claro. El asesinato que fue en París, ¿no? Sí. Pero digo, no sé cuál era el otro, quiero centrarme en la cuestión de... ¿De las preguntas, decís vos? Sí, sí. En las preguntas que hacían los oyentes, Raúl preguntaba por qué hay sectores sociales más conscientes que otros, si es debido a condiciones subjetivas. Bueno, yo creo que ahí hay elementos, sí, que han estado siempre arriba de la mesa, ¿no? Nosotros somos los que pensamos que los trabajadores tienen un papel destacado en la sociedad, ¿no? No los trabajadores solos, claro, ¿verdad? Porque eso, por lo menos en un país como el nuestro, dependiente, es necesario tener alianza, ¿no? Por eso se dice trabajadores y el pueblo. Seguro, antes era obrero y estudiante, me acuerdo ahora. Digo, también sectores del campo, ¿no? Una de las grandes aportes, creo que fue del MLN, fue el trabajo en el norte, en el trabajo campesino, de incorporar sectores que nunca habían sido incorporados a la lucha social y política, ¿no? Entonces, digo, lo de Bella Unión, lo de Sendic, pero digo, el tema de los nacionalismos, que era la otra pregunta, sí, creo, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de nacionalismo? Yo creo que los nacionalismos surgen como una respuesta de sectores que están tocados en la crisis por intereses en general, que son intereses de los grandes capitalistas, y donde hay gente que queda afuera siempre. La Segunda Guerra Mundial fue por eso, entre otras cosas. O sea, y por la agresión a la Unión Soviética, que lo tenían que hacer de cualquier manera, contra el comunismo, ¿no? A través de Hitler, a través de los japoneses, a través de Mussolini. Entonces, ahí se constituye un eje. Ahora, después de eso, aparecen otro tipo de nacionalismo, que también se enfrentan, o a Estados Unidos, o a... si vos mirás la historia de nuestros países, yo qué sé, no digo que sea un nacionalista Martí, yo creo que era un hombre más avanzado, pero era un hombre, luchó, claro, contra la colonia española, luchó por la independencia de su país, creó un partido en su época también. Entonces, hay ahora, hay una vertiente nacional que se va a enfrentar al imperialismo, y hay otra que no, ¿verdad? Porque el nacionalismo, también en una época se decía, ¿no? Nacionalismo de las grandes potencias o nacionalismo de los países oprimidos son distintos. Por un desarrollo capitalista diferente, ¿verdad? Porque hoy capaz que en algunos países hay un desarrollo capitalista en África o en Asia mayor, pero no era así en el 50. ¿Por qué? Porque el capitalismo ha globalizado más, pero los nacionalismos sí van a seguir existiendo por la impronta de las culturas, de las etnias, de los estados que se crean después, ¿verdad? Uh-huh. Porque a veces lo nacional no tiene tanto que ver con el estado también, si lo entra a rascar. Los estados obedecen a cuestiones geopolíticas, ¿no? Entonces, acá hay un tema que es muy importante, porque nosotros venimos de una vertiente de lucha que creyó en el antiimperialismo revolucionario, ¿verdad? Los movimientos de liberación nacional. Movimiento de liberación nacional. Como camino. La lucha antiimperialista, pero que iba para el socialismo, ¿no? Para que los trabajadores manden sobre su fábrica, sobre la economía. Y hoy, si no tenés cuatro técnicos que dicen 400 pelotazos por minuto, parece que no sabés de economía. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué es lo que hay que saber de economía? Que hay explotación, que hay plusvalía, que hay esto para acá, y que hay que repartir. Digo, hay tres procesos ahí, ¿no? Producción, comercialización y distribución. Y después poner el nombre que quieras, influencer, el claro, otro no sé qué, ponerle 40 aparatos, sí, sí, más, pero que obedece al desarrollo técnico-científico de cada época. Así que vos estás diciendo, hay nacionalismos diferentes. Uno, sí, es el de las grandes potencias, otro el de los pueblos. Sí. Pero, por ejemplo, para poner un ejemplo muy, muy claro. Sí. Trump. Claro. ¿Ah? Es un nacionalista. Sí, sí. y es un fascista, un hegemonista blanco, ponele todo lo que quiera. Bolsonaro, yo no sé si es nacionalista porque está haciendo pelota todo. Digo que estos tipos, o sea, que hay un nivel de irracionalidad en esa cuestión, sí, exacerbada que tiene, pero son expresiones nacionales. Ahora también hubo otros sectores, yo hoy nombré a Perón, ¿viste? Perón, lo nombró Manini a Perón. A Perón, lo levantan el originario. Sí, pero en ese momento desarrolló y tuvo grandes líos con la izquierda tradicional, porque se venía de una alianza, ¿verdad? Se venía de aquellos acuerdos de la guerra que eran entre los aliados, todo eso, que condicionó el movimiento comunista internacional. Claro. Y lo puso un poco, lo puso de rehén, ¿viste? De esa política. O de rehén o fueron tras cuestiones justas. Condicionó. Entonces, y en Argentina aparece un fuerte movimiento nacionalista, entonces, ¿qué han enfrentado? Fascista. Y además, tenía inclinaciones para ese lado también, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso fue en determinadas condiciones históricas, porque a los 15 años lo voltean los norteamericanos. Claro. ¿Verdad? ¿Cómo era? Norteamericano. No me acuerdo el nombre ahora del emperador, del embajador norteamericano, sí, que era la consigna, creo que era Dawson o Danson, no me acuerdo, o Perón, eran las dos cosas. Sí. Pero lo volteé a Estados Unidos, ¿por qué? Porque Estados Unidos estaba recomponiendo su patriota cero y tenía nacionalismo por todos lados, en el marco de todo lo que se habían ocupado con la guerra, que tenían que... Entonces... Estas cosas, si vos no las ves, las ve otro, Ángeles. Sí. En Bolivia pasó lo mismo con Paz Estenssoro después. Hizo una reforma agraria, no quedó en nada. Hubo otros movimientos más adelante después. Ha habido luchas, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo, ¿por qué matan a Torre, por ejemplo? Otro hombre, ¿verdad? Sí. En los 70 lo matan porque se enfrentó al banquerismo y era un tipo que quiso nacionalizar la industria. Quiso hasta armar a los obreros con eso. Claro. Y en la época de Allende fue por ahí, un poquito después. Bueno, tenemos que hacer pausa. Nos queda un solo bloque y tenemos que pasar por esto de que... O sea, ¿por dónde se encuentra Manini con... No sé, con Fernández Huidobro, para el día que hay que enterrar a Fernández Huidobro, él haga un discurso halagador de Fernández Huidobro? ¿O por dónde se encuentra para que Orsi diga hoy que tiene cosas en común y que no sé qué? ¿Tienen historiadores que trabajan en conjunto sobre batallas? Y bueno, ¿dónde se encuentran ellos, no? Y Jorge, desde Buenos Aires, dice: compañeros, estos o esos nacionalismos populares, entre comillas, después, cuando tienen algo de poder, ¿se les cae la careta? Manini diciendo se terminó el recreo, amenazando al pueblo, como Perón echando a los montoneros de la Plaza de Mayo. Va un apretado abrazo a Fernando Vázquez y al colectivo de La Imprescindible. Último bloque en la próxima. Está Luis Maceda también. Dice: ¿Braden o Perón? Braden. Torres participó en el asesinato del Che Guevara. No era un ángel, dice Luis Maceda. A la vuelta vamos con todo esto. Bueno, vamos a quedar, por supuesto, muy cortos, pero la idea es poder cada tanto profundizar sobre algunos de estos temas, sobre que falta mucha información porque los años van pasando y las nuevas generaciones no conocen. Yo qué sé, lo que tiraste del Nirvana, para muchos es nada, no conocen. Bueno, hay que estudiar también, ¿no? Hubo varios cónclaves. Exactamente. Hay que buscar información, hay que estudiar. Por supuesto que hay que ver bien lo que uno lee, pero hay que estudiar. Nos dice Luis Córdoba que el imperialismo y la oligarquía nacional son nuestros enemigos, no existe duda. Pero la autocrítica auténtica de la izquierda, ¿para cuándo? En esto quiero yo responder, porque lo invitamos por este tema a Fernando Vázquez, por el tema que emerge así tan fuerte de Manini, del pensamiento vinculado y los vínculos con sectores de la izquierda o del Frente Amplio. Bueno, por eso, y no da el tiempo para meterse en todo lo que aparece, aparece mucha cosa por acá. Último bloque es este. Entonces, lo del nacionalismo, dijimos, Rivera y el riverismo. También habría que hablar un poco de esto, ¿no? Sí. Sí, este es otro tema que es otra de las vertientes del Partido Colorado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por más que han intentado soslayarlo un poco, pasarle un plumero, pero esto tiene que ver mucho con la cuestión histórica o con la revisión de los hechos, ¿no? Sí. Porque es uno de los sectores más, por un lado, con cierto nivel de populismo, porque Rivera, Abella lo ha definido muy bien, sobre algunos aspectos, o sea, no era un hombre de las clases altas, pero hizo cada barbaridad que fueron tremendas, ¿no? Terminio de población nativa, charrúa en este país, ¿no? Y de otro, indígena, muerte de mujeres, de niños, cualquier cosa. Y fue un proceso muy duro también en nuestros países, que todavía se está investigando, pero hay cosas que van surgiendo de distintos ámbitos, ¿no? Sí, yo quiero decir además otra cosa, que en este proceso, que es de lucha también, es un aspecto de la lucha de clase, no hay angelito, ni gente. Hoy se hablaba esto de los angelitos. Ni gente, sí. O gente pura, digamos, ¿no? Porque el que se mete, o en el parlamento, o en un. Salí, ¿cómo es que se dice? Salpicado. No quiero decir cosas así muy groseras, claro. ¿Verdad? Pero no hay. Puro no. No existe eso, Ángeles, existe. Porque ¿quién en este país? Porque una cosa son de dónde venimos, después lo que hacemos y después cómo lo hacemos. Y eso está impregnado de la cuestión ideológica, cultural, yo qué sé, hay compañeros que viven, yo lo quiero mucho a Córdoba, pero claro. El tema de la autocrítica es algo permanente. Para nosotros no, lo digo muy rápidamente. Claro. Nosotros estudiamos los problemas, nos hacemos la autocrítica en un momento, y seguimos adelante. Tenemos una concesión de la vida. No de parar, para hacer la autocrítica. Claro, pero digo, no. O sea, creemos que hay que organizarse, la cuestión. No es estrictamente asamblearia, pero hay que hacerlo. Hay que recortamos recorriendo el país de vuelta. Pero digo, en estos temas, yo mencioné a Torres, podía haber mencionado a otros más, estaba Velasco, ¿no? Aquel otro que más chileno que mataron en Estados Unidos, que era el chileno, sí. De Allende. Sí. Pero digo. O sea, hubo un momento que fue muy, ¿cómo es que se dice? Muy violenta la resolución de los problemas, pero claro, se da un proceso, yo diría, se ha hablado mucho de esto, de aggiornamiento de determinados sectores, ¿verdad? Que ven en los sectores de la derecha tradicional, estén donde estén, ya no su enemigo, su contrincante o su, ¿verdad? O lo que hay que resolver, porque cuando hablas de los problemas políticos, Uruguay en una perspectiva estrictamente nacional, ¿quién? No se precisa hacer un, no es posible, ¿verdad? Sí. No es posible ahora que estamos con el coronavirus, ni sanitariamente. Entonces, cuando estamos hablando de la tierra, cuando estamos hablando de los grandes ríos, entonces, si eso no lo toma los partidos que se dicen de izquierda, y lo toma la derecha. Está claro. Eso está en la tapa libre, ¿no? Dentro de un tiempo se van a olvidar hasta que Sanguinetti hizo pelota al ferrocarril, si seguimos así, ¿no? Porque esa es la verdad. Sí, Es así. Dice acá Maceda que Juan José Torres, muerto en la Argentina en 1974, era el jefe militar de la zona donde operaba la guerrilla del Che en el 67, después fue presidente de facto y asumió posturas nacionalistas. Nelson Gutiérrez desde Paysandú manda audio, a ver si podemos escuchar. Saludos a todos. Sí, me rodean que tengo, se me mueve mucho la mano y se me va el micrófono. La idea es que pudiera hacer un ciclo con el tema, como al estilo de Luis Freda. Yo pienso lo mismo. Después tendremos que hablar y ver cómo hacemos, pero sobre temas me parece que sí que hay que hacer. Sobre los temas que están arriba de la mesa hoy. Para no dejar renga la información, Orlando Letelier era el militar que había sido canciller de Allende y lo mataron en Estados Unidos. Sí, por eso cuando se habla de la violencia hay que ver también, ¿no? Sí. Bueno, pero yo no quiero seguir con polémicas así que se dan, claro, pero digo, claro. Creo que el tema de lo nacional vinculado a las luchas de clase y de la clase obrera es un tema no menor. Fernando, es muy importante. Y lo del vínculo entre lo que representó, leímos hoy, creo que fue antes de entrar al estudio, en un artículo de prensa, dice el pensamiento del MLN que sintetizaron o representaron Fernández Huidobro, José Mujica y Lucía Topolansky, ¿no? Lo ponían como un polo y acercándose con el pensamiento de Manini Ríos y demás. El por qué, eso tiene también, viene de algún lado. Y claro, ¿no? Yo creo que acá se ha tejido en estos últimos años una cuestión yo diría que hasta de compromiso político, ideológico, sí, de reescribir la historia. Y hay gente que participó en ella y se cree que es el dueño de ella, ¿viste? Porque escriben, sí, hablan, dicen cualquier cosa, pero me parece que falta rigurosidad científica. Y en la prensa ni hablar, porque hay cada analfabeto que, por favor, no me voy a tirar contra la prensa en general. Hay gente muy respetable. Pero digo, también hay una otra que... no nos quejamos, ¿eh? Sí, sí, claro. No nos quejamos. Pero digo, acá hay cosas que hay que ponerla arriba de la mesa. En el 26 de marzo hubo miles de compañeros. Y bueno, hoy estamos cumpliendo 50 años. Y a veces, y todavía, bueno, hay muchas cosas por hacer. Sí. Por suerte hay quienes van a seguir. Y sin autocrítica de liquidación de nada, porque ha habido muchas autocríticas. Sí. La primera, la más grande, fue la del 73 y no quedó nada parado. Sí. Entonces, vamos a ver también las autocríticas que hay que hacerse. Si me decís, vamos a ver por acá, qué es lo que... Es otra cosa, seria, ¿verdad? Orgánica. Porque después, ¿qué es lo que pasa? Hay un sentimiento, ¿verdad?, en estas épocas donde la izquierda ha ido para atrás, vamos a decirlo bien claro, desde los movimientos de Liberación Nacional hasta en nuestro país el Frente y seguir para arriba, ¿verdad? Y después, ¿quién viene? Viene Vox, viene en España, viene Bolsonaro, viene, viste, se rearma la... Y la gente con una gran confusión en estos problemas. Entonces, no es un problema solo de marchar, viste, y darle para adelante. No, hay que ver qué es lo que estamos haciendo en cada lugar también, ¿verdad? Porque lo mismo con los temas del medio ambiente, lo digo también, porque acá... El tema del medio ambiente, uno escucha, ¿viste? De todo, sí. No alcanza con decir cualquier cosa, ¿viste? Hay que estudiarlo, los problemas, ¿viste? Ahora, hay una característica en esto, el nacionalismo, que si la izquierda tradicional no levanta claramente su programa, lo toman ellos. Sí. O por lo menos lo toman para robar el contenido de esas luchas y que no queden en nada, porque en definitiva no quedan en nada. Entonces, ese es el gran problema del fascismo, ¿no? Sí. Bueno, acá nos está mandando Jaime Clara la foto de la tapa de una novela que se llama Nirvana 2, Juan Grompone. En marzo de 1984, los servicios de inteligencia militar se reúnen en Hotel Nirvana para considerar los problemas de la salida democrática del Uruguay. El cónclave está presidido por el general Canaval, a quien le gustan las mujeres, la buena vida y la comida francesa. Los acontecimientos se complican y terminan en una intriga policial que debe resolver un viejo detective, su sobrina, el gerente del hotel, una periodista entrometida y Ricardo Arrebarren. Una ficción, pero buena novela, dice Jaime. Gracias por la recomendación. Gracias por haber venido, Fernando Vázquez. A la orden. Gracias a ustedes. Saludo a toda la audiencia.